Leguizamón y Camila Santos te saludan. ¿Cómo estás? Hola Pau, hola Cami, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Y la verdad que con muchísimas ganas realmente, viste que vienen los días lindos y uno habla de arte y se le llenan los ojitos de brillo, viste. Se viene el active, siempre viene bien, en invierno porque es invierno y en esta época porque es primavera, Es siempre como viene bien. el motivo, ¿no? Y también dan ganas, ¿o no? Tal cual. Sí, nos tenemos que encontrar la excusa porque si no, no nos queda otra. Olvídate. Y bueno, y viene este seminario de expresión teatral dirigido por vos, y bueno, quiero que cuentes un poco cómo surge la idea de este seminario y en dónde va a ser. Así es. Bueno, como decían ustedes, el seminario se va a estar dando en el Centro de Artes, ahí en la calle Leguizamón. Va a ser el sábado a las 6 de la tarde. Así que para quienes quieran amanecer el sábado tarde por alguna razón en particular, tienen tiempo de desperezarse y poder llegar, va a ser así a la tardecita, va a durar unas 2 horas y media, si no nos excedemos más tiempo. Y bueno, la verdad que la propuesta me hace mucha ilusión porque se abren las puertas a ese espacio tan lindo como es el Centro de Arte, que me recibieron con todo el cariño y con toda la onda. A esta propuesta que no excluye, me hace mucha ilusión porque es una propuesta pensada por y para quienes nunca tuvieron una experiencia escénica. Yo soy actriz, hago teatro ya hace varios años y he participado de varios espacios donde se habilita a este cruce de personas que tienen experiencia con personas que no, y la verdad que surgen cosas muy interesantes y muy lindas, y un poco la propuesta es encarar a compartir las herramientas para la expresividad, que creo que es algo que nos atraviesa a todos y a todas, por más de que no nos dediquemos a una actividad escénica o de expresión. Creo que es algo que, una herramienta que nos viene bien a todes, todes cuando se trata de expresarnos, de pararnos adelante de un grupo, de tener que exponer un tema, de tener que alzar la voz o poner el cuerpo para algo. Creo que todos tenemos un poco de dificultad en esto. Y soy muy creyente de que todo se aprende, todo se entrena, desmitificar un poco esta cosa de los dones, o el carismático, o Tal el cual. cara dura, por decirlo de alguna manera, como la verdad creo que no es por ahí, me parece que todo se entrena, todo se aprende, y bueno, la expresividad es otra cosa más a aprender, un largo camino que creo que por suerte nunca tiene un fin, un resultado, sino que bueno, que es un proceso que a mí por lo menos me encanta y me encanta poder compartirlo. Y es muy hermoso y muy grato de ver cuando las personas se pueden encontrar con esa herramienta, cómo se modifican un montón de otras cosas por consecuencia. Valentina, y también en esto que vos decís de poder expresarse, ¿no? Digo que todos podemos hacerlo y también, ¿no? Esto, aprender, ¿no? Estas herramientas y decir, bueno, puedo hacer esto o puedo pasar una tarde sin, por ahí, prejuicios o decir esto, ¿no? Yo no puedo, yo nunca fui al teatro, yo no sé. También es Tal eso un poco, cual, ¿no? Digo, poder tal cual. soltarse si se quiere, ¿no? Sí. Creo que miedos, prejuicios, tenemos todos, estamos ahí como, bueno, tratando por ahí de encontrar en dónde, y por lo menos para mí el entrenamiento teatral fue algo que me dio ese espacio y ese aprendizaje. El enfoque de este seminario está pensado desde entre todos los métodos que hay para encarar una actividad así, a mí el que más me llama la atención y más me gusta para encarar estas cosas es la improvisación, que plantea ciertos pilares básicos, y uno de ellos es que la impro se piensa como a ver, como un deporte. Claro. Entonces se habilita mucho al juego, a lo lúdico, a la risa. A mí el humor es de las cosas que más me gusta y donde más disfruto hacer, y veo y percibo que a gran parte también. Y bueno, esto permite que nos podamos reír. El error en la improvisación es lo mejor que nos puede pasar, es como nuestra frutilla del postre cuando tenemos un error, cuando hay una dificultad que en un principio se ve como una dificultad. Después con el entrenamiento le empezás a encontrar el gustito a cuando te suceden cosas que parecen en un principio ser un problema o una traba, es el puntapié para. Y bueno, como decía, todo eso suena muy bonito, pero al momento de poner el cuerpo es como que me empiezan a aparecer un montón de conversaciones así, prejuicios, como claro. decías vos. Pero bueno, juicios? Creo que a partir desde el juego se pueden lograr un montón de cosas sorprendentes. Prejuicios que vos decías, está muy bueno, porque hoy decías el tema de todo lo que implica poner el cuerpo, ¿no? Yo he visto gente que tenía problemas de tartamudez, y a partir también de la mezcla de la oratoria con la expresión corporal, ayudaron un poco a esto, relajarse uh-huh. tal cual. Uy, y es increíble sí. cómo la voz fluye, ¿no? A través de aprender a manejar también un poco tu cuerpo y a reírte un poco más de determinadas situaciones. Uy, sí, bueno, imagino que ustedes como trabajadoras de la radio entienden bien de lo que es la puesta de la palabra y todo lo que eso implica, el poder comunicar. A veces una quiere hacerlo y tiene todas las ganas, pero no encuentra el cómo. Y bueno, recién decías tartamuda, estás hablando con una ex tartamuda, yeah. Yo era tartamuda cuando era chiquita, y padecía... todo tipo de exposición, de lectura, en el colegio fue como todo un sufrimiento. Cualquier tipo de exposición de la palabra a mí me costaba muchísimo, me generaba muchas contradicciones. Y bueno, con todo este proceso no digo que es un terreno ganado para nada, pero que sí aparecieron un montón de herramientas que sirven y que funcionan. Esa es un poco la intención, no declarar ninguna verdad, que me encantaría, pero no la tengo, sino más bien compartir las herramientas que a mí me sirvieron y que ya digo, te dediques a la actividad escénica o no, sirven, porque en algún momento del día, de la vida, son herramientas que van a servir, que van a funcionar. Todos estamos atravesados por la expresividad, así que... Valentina, quien quiera realizar este seminario, ¿tiene que ir ese día o hay que anotarse por algún lado? ¿Te tienen que escribir? ¿Cómo es esto? Sí, hay que hacer una previa inscripción. Puedo dejar mi celular para que me escriban. Hay que hacer una previa inscripción para no sobrepasarnos del cupo que propone el espacio. Y se inscriben y ya quedan anotados para participar del taller. Bien, entonces te tienen que escribir a vos. A mi celular. Bien, ¿querés decirlo? Sí, pásalo, sí. Pásalo. Sí, 15-86-0587. Valentina Holguín, me escriben, me mandan un mensajito, acordamos para la inscripción y ya quedan anotados en la lista. Excelente. Todavía quedan algunos lugarcitos. Buenísimo. Y aclarar, ¿no? Sobre aclarar. Que no es solamente para quien esté en el mundo del teatro. Sino para cualquier persona que quiera compartir esta experiencia y aprender también. Y también vos decías, ¿no? En esto de la improvisación también eso, ¿no? La espontaneidad, el poder también compartir esta experiencia con otras personas, con un grupo, ¿no? Sí, que es lo más lindo cuando se generan así grupalidades, que esa es la intención y que estamos todos en la misma, porque empieza, cuando estás en un grupo te empezás a dar cuenta de eso, de que todos tenemos miedo, de que a todos nos da vergüenza, de que todos adentro tenemos como una vocecita que nos dice, ay no, eso es una pavada, ¿qué estás por decir? ¿Qué estás por hacer? No. Empezás a empatizar desde lo... que podría llegar a ser algo negativo, hasta con lo positivo también, que es como la impronta al juego y las ganas de. Así que poder compartir eso en grupo es hermoso. Creo que son experiencias que quedan. Ya lo creo. Valentina, muchísimas gracias. Antes de despedirte, me dejaste pensando. Vos decías que había muchos métodos. Vos lo vas a abordar, decías un poco también desde el humor y demás. ¿Qué otros métodos hay? Métodos para encarar la actuación, uy, hay miles. Existen, no sé, por ejemplo, yo la improvisación es en lo que más me he formado, pero tenés métodos como pueden ser, no sé, la memoria emotiva, que es acudir por ahí a ciertos recuerdos de la persona para poder, a ver, el actor, la actriz, lo que quiere hacer es básicamente tratar de interpretar lo mejor posible un personaje determinado. Entonces, si estás ante un personaje, por ejemplo, yo, que nunca fui madre, tratar de evocar a mi memoria algo que me lleve a ese lugar para poder yo acercarme a la idea de ser madre, que nunca lo fui, por ejemplo. Claro, y así como un montón de métodos más. Exacto. A mí lo que me gusta mucho de la impro que trae, como vos decías recién, la espontaneidad, y lo espontáneo inevitablemente trae cosas nuevas. Es como si en la balanza la conciencia bajara y el inconsciente se elevara. Entonces surgen cosas que no pasan por la mente, no se te hubiesen ocurrido si vos te sentabas a pensar, a ver por dónde encarar este personaje. Estás ahí, hay como una inmediatez de la acción que tenés que ponerle el cuerpo. Y eso está buenísimo porque una misma se sorprende de las cosas que dice, de las cosas que hace. De repente decís como, wow, nunca se me hubiese imaginado encarar esta madre desde este lugar si no le hubiese puesto el cuerpo. Es como, cuerpo sí o sí. No queda otra. Totalmente. Valentina, muchísimas gracias por esta comunicación. Te mandamos un abrazo enorme y mucha mer para este seminario. Bueno, chicas, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, por la difusión, por la onda de siempre. Y bueno, ya saben, para quienes quieran anotarse, ahí dejé mi número y me escriben y nos ponemos en contacto para accionar. Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Un abrazo enorme. Linda tarde, hasta luego.